¿Cómo puedes estar calmado ahora? Estoy calmado porque a las personas no les interesa con lo que lidio. Quieren ver un show y que me maten si no hago lo mío. Quebraste mi guitarra, mis ganas, mi corazón. Se me quemó la luna, desde entonces ya no hay sol. Por culpa de un tercero ya no hay nada entre los dos. Y puedo hacer de acero, pero igual me parto amor. Me bloqueas, te bloqueo, no respondo tus llamadas. Nadando en la depresión, pero floto como si nada. La casa medio vacía y siempre encuentro tu mirada. Por más que seas sincero, tú ya no me crees nada. Claro, querías un hijo, vio en un padre como yo. La vida se me consume como la punta de un blunt. Primero fueron las drogas que llamaron tu atención. Pero fue pasando el tiempo y no aguantaste la presión. Tú te fuiste y contigo la ilusión. Ahora salgo de terapia a la tienda por licor. Me dicen ya deja el vicio, pero solo tengo eso. Si yo soy el niño caos dominado por exceso. Y hoy mi alma quiere partir y algo me ata al suelo lejos de ti. Ya vi morir las flores de este jardín. Y aunque lo nuestro esté muerto, aún huele a jazmín. Es que mi alma quiere partir y algo me ata al suelo lejos de ti. Ya vi morir las flores de ese jardín. Y aunque lo nuestro se ha muerto, huele a mí. Dime tú, rendirme después de haber tanto logrado. En público lo niego, pero sufro mucho en privado. En este sentimiento estoy encarnado. Tu cucha me juzgaba por los ojos colorados. Dile que mi vicio era la droga y ahora mi droga sos vos. Que yo ya hice el cambio para vernos bien por el bien de los dos. Me da ansiedad cuando te llamo y suena buzón de vos. Me da ansiedad cuando veo que eres feliz en todos los posts. Y no porque seas feliz, sino porque no es conmigo. Si no quieres nada, por lo menos seamos amigos. No sé si el error soy yo, me tiene la mala cupido. Me pregunto siempre de nosotros qué hubiera sido. Si el niño hubiera nacido, todo fuera diferente. Le hubieras visto valor hasta lo más incoherente. Hubiéramos hecho un hogar, pero construiste inseguridades con todos los comentarios de la gente. Y miente, que eso es lo tuyo, hacerte la indiferente. Te haces la fuerte, entonces sé fuerte cuando estés de frente. Te fuiste y lo que me dejaste fue un mierdero en la mente. Me dejaste en tu pasado y yo te tengo en mi presente. Mi alma quiere partir y algo me ata al suelo lejos de ti. Ya vi morir las flores de este jardín. Y aunque lo nuestro esté muerto, aún huele a jazmín. Es que mi alma quiere partir y algo me ata al suelo lejos de ti. Ya vi morir las flores de ese jardín. Y aunque lo nuestro esté muerto, aún huele a jazmín. Me dijiste que me amabas, que fácil que lo olvidaste. Querías comerte el mundo, con otro te lo tragaste. Te dijeron que llamé, pero no contestaste. Conste que sí te busqué, pero que vos me ignoraste. Yo quería pasar la vida mía al lado tuyo, pero te ganó el orgullo, lo que la gente decía. Que la fama, que los viajes, que las viejas, que el trabajo que te lleva, el que te trajo. Ahora estoy contando fajos, terminé tomando con los temas del cacique. Metiendo polvo rosa, me dañó el tabique. Yendo al psicólogo para que me ubique. Acabé rayado como tabla de pupitre. Te deseo lo mejor, es lo que el otro diría. Por mí que te vaya mal, regalada por torcida. Ojalá que un día veas cómo llegué hasta acá arriba. Pa' que pagues lo que hiciste, pa' cobrártela con IVA.